quiero tomar blanco nada más, porque si no. Notas al margen. Un programa de música. Auspiciado por el Club del Disco. El Club del Disco te da una oportunidad para descubrir música genuina. Asociate. www.clubdeldisco.com. Eran los 80 y andábamos con Héctor Martínez, a quien escuchamos hablando de la mamá y de sus serenatas y del cine. Se venía todo en el país, ¿no? Era un momento de descubrimiento, qué sé yo. La democracia trajo de todo: recuperar viejas canciones, recuperar nombres y recuperar gente. Un día el loco me dice: veníamos a escuchar a Teresa Parodi y mirá lo que hacen estos pibes, ¿no? Uno de esos pibes está sentado justamente hoy con nosotros y después terminó haciendo una carrera alucinante, porque terminó jugando con todo el mundo, ¿no? Pelando el acordeón arriba del escenario, y nos llenaba de curiosidad por justamente la manera de buscar que tenía, ¿no? Se trataba de Néstor Acuña. Así es. Tengo que confesar que yo, que en los 80 era un niño aún. Bueno, no, venga, niño. Niño, era un niño. Era un adolescente. No lo conocía a Néstor. Aparte yo, sinceramente, de más joven, no frecuentaba tanto la cosa folclórica ni la música argentina. Uh-huh. Estaba más en el jazz, en el rock y en la música clásica después. Pero como que me empecé a meter más con el tema del folclore desde lo vocal, desde que me empecé a meter en los coros, o sea, ya en los principios de los 90. Uh-huh. Así que no tuve la dicha de ir a ver a Teresa Parodi en vivo. Ni lo conocía Néstor, y en realidad es completamente contrario. A nosotros nos llegó un disco que trajo Horacio Cacoliris, que es el percusionista de Néstor. Sí. Lo trajo al Club del Disco, nos dejó un disco así, que lo único que decía era Néstor Acuña, un teléfono y el CDR. No había ni el nombre de los temas. Y lo pusimos y dijimos, qué bueno esto. Pero nosotros sacamos un disco de chamamé en el 2007. Bueno, pero esto es otra cosa. No es diferente de los Núñez con Ruiz Iñazú, no, es otra cosa. Y es muy original. Qué extraño, pero qué bueno, pero no conocíamos nada. Viste que no pasa mucho eso, porque habitualmente vienen los tipos del tipo del sello. Exacto. O la gente que ya te conoce, que sabe este va a andar con el Club del Disco y te traen el disco. Es muy raro que elijamos así. La verdad que nosotros no lo conocíamos. Y ahora me parece indecoroso, me parece una falta de respeto total, porque tiene una trayectoria enorme, Néstor. Pero quizás el hecho de no haber tenido un disco propio con su nombre en la tapa del disco, en estos largos años de experiencia, hizo que un bicho de discoteca como yo, que no sale tanto a los conciertos, no lo conociera. Y es una dicha enorme. Lo que vamos a escuchar es Nordeste, que es el primer disco de Néstor. Y dentro de Nordeste, el primer tema es Nordeste, que según Néstor contaba en la entrevista que pueden leer en la página del club, fue unánimemente elegido por los músicos de la banda y por el productor, digamos, como el tema que tenía que encabezar el disco. Así que, bueno, vamos con Nordeste. Esto es Nordeste. Thank you. Estamos escuchando Nordeste y justamente tenemos a Néstor Acuña con nosotros. ¿Cómo te va, Néstor? Bien, bien, muy contento de estar acá y bueno, y contento con lo que está pasando con el disco, porque la gente, es como decía Diego, me pasó que hace años que estoy en esto, grabando como sesionista, y lo que te sucede cuando grabás un disco tuyo como artista es totalmente distinto, ¿no es cierto? Como que todo va mucho más rápido. Es increíble. Pero bueno, uno, yo ya te digo, debo tener como 300 grabaciones, participaciones en algún disco y bueno, en algunos haciendo arreglos, en otros tocando el piano, en otros el acordeón. Y la verdad que hay cosas que te pasan así, con esto de sacar tu material, como que la gente dice, ah, apareció uno nuevo, ¿viste? Me tengo que acomodar a la situación que estoy viviendo y me siento uno nuevo y bueno, y bárbaro. Está buenísimo. Sí. Es extraño, ¿no? Sí, es muy extraño. Che, loco, se ha sentado, aparte con Teresita Parodi, con Enrique Liopis, con Tarragó Rossi, aparte lo estuvimos viendo en algunas fechas con la Bersuit Vergarabat, así que se cruzó, sí, hizo rock and roll, hizo jazz, hizo folk, en fin, en todos lados donde dejaba la firma. ¿Cómo fue ese viaje aparte? ¿Qué encontraste que llegaste, pisaste en Buenos Aires y empezaste a conocer a toda esta gente hasta ahora? Yo te digo que no te va a dar el programa para contarte. La verdad que... sinceramente vine con un amigo que venía por un fin de semana y yo quería ver cómo era el tema de las becas para estudiar música, ¿no? Uh-huh. Yo estaba estudiando licenciatura en comercio internacional, uh-huh, y ya empezaba el quinto año de la carrera, pero te digo, 7 horas por día estudiaba música, estudiaba a mi manera, porque sí, no, es que estaba estudiando con profesores, nada. Uh-huh. Soy bastante autodidacta dentro de todo. Y bueno, vine por un fin de semana, no tocaba el acordeón, uh-huh, y todavía estoy. Es cierto, porque dicen que Teresa, ¿no? Te dijo, toca, claro, dale, ya no lo animo. Mi hermano entraba al grupo de Teresa ese viernes que yo llego, me dice, me acompañame esta tardecita que voy a ensayar con Teresa. Uh-huh. Que él no quería mucho entrar en la banda porque Teresa todavía no era conocida. Claro. Recién, sí, había temas que se empezaban a hacer conocer. Uh-huh. Y bueno, y vamos al ensayo. Yo ya había tocado con Teresa, la había acompañado en el piano. Termina el ensayo, había un bandoneonista que no conocía el género y no podía tocar lo que ella le pedía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y me dice, Teresa, ¿no te animás a tocar el acordeón? Y así fue, yo le dije, mira, la verdad, digo, una vuelta quise tocar y como era un acordeón muy grande, no lo pude tocar. Uh-huh. Y no me dio muchas ganas de tocar el acordeón. Pero bueno, así fue. Al otro día, el sábado, fuimos de vuelta, me invitó a cenar, ya creía con la santa intención de convencerme, ¿no? Me dijo, mirá, hay giras por Paraguay, por el sur, y eso es lo que yo quería, ¿no? Así que así me animé. Llamé a mi papá que tenía un amigo acá, fabricante de acordeón, para mí uno de los mejores que existieron. ¿Quién? Simón Ocampo. Uh-huh. Vivía en Isidro Casanova, no sabés lo que fue encontrar la casa. La cuestión que el domingo, uh-huh, a la noche yo estaba en la Teresa Parodi con un acordeón prestado, uh-huh, todo desafinado, pero más chiquito, así que yo lo podía dominar, y así empecé a tocar el acordeón. Y digamos, no tocaba nada mano izquierda. Claro, te iba a preguntar eso, la mano derecha. Obviamente vos pianista. No tocaba nada mano izquierda ni mano derecha. Esa es la verdad. Yo quisiera escucharme lo que tocaban esas. Pero, no, ¿cómo te decía? Mano derecha, cuando lo puse así, dije, ¿qué hice? ¿En qué me metí? Porque vos tenés el piano así, no es lo mismo, ¿viste? Acostado. Que ver las teclas así. En vertical, claro. Sí, sí, sí. Entonces, y bueno, pasó eso, que me costó un poquito al comienzo, medio como que me arrepentí de haberme comprometido. Había que tocar el jueves ya. Pero como eran 4 temas nada más. Sí. Mirá, el jueves era la casona del Conde de Palermo, que estaba por Honduras. Me acuerdo. En Honduras hay un supermercado. Lugar histórico. Vos sabés que esa casa era un casco de una quinta que tenía más de 100 años. Y lo demolieron para hacer un supermercado. Qué lindo. Sí, qué vergüenza. Pero yo conocí la casona, era muy linda. Claro, era muy linda. Yo vivía ahí cerca, 3 cuadras vivía. Mirá vos. Sí, precioso lugar. Precioso. Y bueno, y al otro día se iniciaba un ciclo en el Teatro Presidente Alvear, donde Teresa Parodi tocaba estos mismos cuatro temas. Uh-huh. Y por si pedían un bis, Kilómetro 11, que bueno, típico, no tenía problema con eso, ¿no? Y bueno, entonces, no, como eran cinco temas con los que había que arrancar, yo te dije que sí. Y me animé. Y ahí quedaste. Incluso yo había estudiado 2 años con una profesora que me enseñó a leer las primeras partituras, digamos, ¿no? Uh-huh. Y al mes que estaba acá, se hace un evento en el Hotel Panamericano que lo organiza la Casa de Corrientes, por el dueño panamericano era correntino. Entonces, de casualidad, mi profesora de piano está mirando la tele y le dice a la otra compañera, que también es profesora, le dice, Nidia, esas son las manos de Néstor. y la cámara se ve que enfocaba solo a las manos, ¿no? Sí. Pero si Néstor no toca acordeón, pero esas son las manos de Néstor. Y bueno, cuando me enfoca después la cara, dice, viste que era Néstor nomás. Y bueno, así es esta historia con el acordeón. Estoy fascinado porque me parece un instrumento espectacular y, uh-huh, y que se adapta a todos los géneros, como decís vos. El camino fui pasando por distintos géneros. Yo no te digo que domine los géneros, pero la verdad que me fui adaptando y pude participar en distintas grabaciones con distintos artistas que nada que ver uno con el otro. Hace un ratito antes de que llegaras decíamos con Diego que hay como una impronta yacera en tu laburo cuando te aportás. Desde el punto de vista de la búsqueda, ¿no? Desde la libertad de improvisar, de buscar. Yo me divierto mucho con eso, con las cosas que me dice la gente, porque estoy tocando el piano y me dicen, eso es parecido a Bill Evans, y yo no he escuchado mucho Bill Evans. Bueno. Lo más gracioso es que el tipo que a mí me fascina es Chick Corea. Claro. O sea, de verdad te digo, a Bill Evans no escuché casi nada, escuché algunas cosas, pocas cosas, pero sí escuché a un pianista que tengo un disco hace 3 años, tengo un disco, que bueno, después vengo a descubrir que uno de los alumnos preferido de Bill Evans, Warren Bentham. Uh-huh. Eso me dijeron en Estados Unidos. Yo fui a grabar con Llopis. Y bueno, y allá no es como acá que algunos músicos por ahí son inalcanzables, ¿no? Allá vos llamás, querés contratar un tipo de un grupo y bueno, y vienen, no hay drama, ¿no? Bueno, contrataron a Warren Bentham con el trío y los tipos vinieron y es más, cobraron la mitad del cachet por no conocer los géneros. Wow. Una cosa impresionante. Wow. Bueno, y entonces Llopis me le dan un disco y él me da a mí. Uh-huh. Y yo le dije, me encanta, que bueno, quédatelo. Y claro, y tiene mucho el estilo de Bill Evans. Uh-huh. Por ahí. Pero te quiero decir, el referente que yo tengo de yacero, que fue lo primero que escuché, es Chick Corea. Ajá. Pero yo decía, en algunos temas del disco, se vuelan tus dedos en el acordeón y se escucha como algo que recuerdo, que parece un poco de lo que es la improvisación. Hay partes que están improvisadas. No estás para nada equivocado. Yo improviso muchísimo. Ajá. Y el jazz, por eso cuando recién te vi te dije, me encantó todo lo que escribiste, porque poca gente describió tan acertadamente lo que la forma en que yo toco y la forma en que resulta de lo que... Viste que uno es el resultado de todo lo que escucha, ¿no? Uh-huh. Y él decía de la fusión que bueno, lo mío no, es cierto que no, por ahí no es, es más, tira más a lo... Yo te diría, yo creo que lo mío tira más a la época de BC, dentro del... Uh-huh. Que por ahí aparece clásico, por ahí, o el neoclasicismo de Stravinsky, ¿no? Que hay un disco que yo tenía de Stravinsky que mezclaba un poco lo bien clásico con lo de él, ¿no? Uh-huh. En el momento se jugaba y hacía todo lo último que quería hacer y lo otro era muy clásico y esto es así también, qué sé yo. Yo trato de mantener la raíz del chamamé, por ejemplo. Y a la vez quiero jugar un poco con el jazz y jugar un poco con otros géneros. Estás escuchando a Néstor Acuña y la nota de la que habla Néstor es la que escribió Lenger para la revistita del Club del Disco. que tiene un fragmento en realidad, la revista, quienes la reciban van a escuchar un fragmento, y todo el mundo que está conectado y escucha esto puede leer la nota entera en el www.clubdeldisco.com. Entras Néstor Acuña, que es el disco del mes, y ahí vas a leer toda la nota entera. Una de las mejores cosas de esta temporada de Notas al Margen que podemos hacer desde la Biblioteca Nacional es que nuestros músicos eligen a su vez a sus músicos queridos o discos queridos para poder compartir con todos. Lo que trajo Néstor Acuña hoy, además, es una revancha de este programa por sobre el tirano Lenker que nos ha... Pero si yo lo traje aquí, sí. Sí, es verdad, pero no nos deja poner seguido tanto como quisiéramos el disco Tren de Diego Esquisi, que es, sí, hay que decir toda la verdad. La verdad es que no nos deja poner este disco. ¿Sabes, Néstor Acuña, que la única persona que fue entrevistada dos veces en este programa en un año fue Diego Esquisi? Sí, porque es un genio. A todos los entrevistamos una vez, a Diego Esquisi lo entrevistamos. Y a Cecilia Zavala. Cecilia Zavala también. Cecilia Zavala. Pero bueno, no digan que yo guardo la libertad de escuchar a Esquisi. A mí me encanta. Yo insistí para que este disco fuera elegido y es un disco realmente que no es fácil de escuchar. No, es para el público común, pero que es bellísimo. Exacto. ¿Por qué te gustó, Néstor? ¿Por qué lo trajiste? No, lo que pasa es que cuando Diego me pregunta de alguien que con quien estudiar composición, uh-huh, inmediatamente se me ocurrió mi maestro, uh-huh, mi profesor, que Daniel Monte. Uh-huh. Porque yo lo conozco a Diego a través de Willy González, uh-huh, de hace años, ¿no? Estamos hablando de Diego Esquisi, ¿no? De Diego, o sea, Esquisi, no Diego Lenker. No. Diego Esquisi. Y entonces me cae Dieguito con un tema para tocar, que yo tenía que tocar el acordeón en el disco de Willy González. Se llama Río Cogote el tema, y era de Diego, ¿no? Y aparece, parecía un bancario con, viste, una carterita así, Diego, allá en Sáenz Peña vivía yo. Y bueno, y ahí nos conocimos, pasó a mi casa y me maravilló cómo tocaba el piano. Mm. Así que, bueno, y bueno, lo que no saben, creo que, seguro que no saben, es que la primera vez que yo toco con mi música, uh-huh, el quinteto estaba formado, lo hice en quinteto, ¿no? Por Diego Esquisi en el piano, Roberto Calvo en guitarra, José Luis Belmonte, el Colo Belmonte en batería, Willy en el bajo. Qué linda banda. Sí, qué lo parió. Qué bestia peluda. Roberto Calvo toca la guitarra, que es una cosa tremenda. Y el baterista Belmonte, para mí, uno de los tipos, uh-huh, más... Sí, bueno, dúctiles que conocen. Es Néstor Acuña y esto es Diego Esquisi, justamente el disco elegido por nuestro entrevistado hoy. Estás escuchando Omnibus, el trabajo de Diego Esquisi, se llamó Tren, que salió hace un año, un poco más ya, ¿no? Un poco menos. ¿Un poco menos? Sí, creo que fue en noviembre del año pasado. Un disco muy bonito por donde lo mires, desde la presentación, la tapa, el show, todo, el laburo es increíble. Sí, es un disco de otra época. Yo quiero decir que cada vez se hacen menos discos en Digipack, uh-huh, porque se encareció, sí, mucho, se encareció mucho. Y entonces dentro de unos años, cuando veamos un disco en Digipack, vamos a decir, ah, eso es de los 2000, claro, del 2006, 2007, 2008, porque sí, ya en el 2009 nos llegan muy pocos discos en Digipack, está muy, muy caro, así que se ha vuelto, sí, a la cajita de plástico, que se raja, se rompe, pero no importa, no importa, lo importante es lo que viene adentro. Estamos con Néstor Acuña, es una felicidad poder tenerlo después de todo el laburo que ha hecho por nosotros, musicalizando, es parte de sonido de nuestra... es parte de nuestra banda de sonido de la vida, ¿no? Decíamos hace un rato con Gonzalo Cladera, nuestro productor, que el chamamé para nosotros también funciona como una música rutera, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, que en una road movie nuestra podríamos tranquilamente poner, claro, chamamé todo el camino. Pero eso es solamente parte de tu laburo. ¿Cómo fue grabar el disco? ¿Cómo fue hacer Nordeste? Mirá, Nordeste medio que se viene gestando desde esa época, ¿no? Ajá, qué bueno. De que te hablaba del año 1997 cuando presentamos en el Alvear por primera vez el quinteto. Pero bueno, fue más bien una cosa que se entró en un estado de vertiginosidad a partir de que Ariel Gatto, que es el dueño del estudio, me dice un día, vení, grabá tus cosas. Pues yo se lo comenté, estábamos grabando un disco de Casero, el Gordo Casero, donde yo hice un arreglo, y le comenté que tenía, yo tengo un proyecto instrumental, que es música litoral, pero con un tratamiento más así, tirando al jazz o alguna cosa así más clásica. Y me dijo, ¿y eso? Me dijo, vení, graba algo. Y hicimos un intento primero y bueno, paramos. Y bueno, y este disco, fíjate vos que a fines de 2006 grabamos las bases. Y recién lo terminé el año pasado. Se fue haciendo así, medio en los tiempos que tenía Ariel, y los tiempos que por ahí nos coincidían conmigo. Y la verdad que yo ya estaba ansioso por terminarlo en un momento, pero lo fuimos haciendo de forma muy tranquila. ¿Regrabaste, editaste algunas cosas? Te grabé el acordeón y guitarras. Porque, como te dije, que lo primero que se grabó fue la percusión, el bajo y el piano. Percusión, bajo y piano se grabaron de una. Y después las guitarras, la de base que no quedó, porque la grabamos por línea. Es lo que nos permitía el estudio en ese momento, ¿no? Y después sí, las guitarras se pusieron aparte y el acordeón, que lo puse en un día. ¿Estás contento con cómo quedó Nordeste? Cuando lo escuchás ahora decís, bueno, sí, listo, estoy un alivio. Contento. La verdad que sí. ¿Sí? ¿Y hay fechas de presentación previstas para el futuro? El primero de julio, el 1 de julio, vamos a presentarlo ahí en el Centro de la Música, que es la calle México. La ex Biblioteca Nacional. Exactamente. Sí. Qué curioso, estamos en la Biblioteca Nacional. Claro. Sí. Mirá, tu destino está asignado por la Biblioteca Nacional. Sí, ahí en México y Perú. Sí, es un día miércoles. Yo voy a hacer varias presentaciones del disco. Ajá. Quiero hacer esa presentación, que va a ser como la primera. Sí. Y pensando en una presentación grande que puede ser el año que viene, en algún teatro más grande. O si da para hacerlo a fines de este año, lo hago. Pero más pensando en el año que viene. O sea, bueno, vamos a volver a hablar cuando tengas ese fechón ahí. Sí, sí, sí. Y yo te habíamos preguntado en la entrevista escrita, pero también por ahí te pregunto ahora que me cuentes. Porque, claro, uno escucha la descripción de lo que vos haces y escucha el disco y piensa, es verdad, está la raíz del chamamé y para mí es chamamé. Pero ¿cómo habrá sido recibido esto por aquellos sectores más tradicionales? Porque nosotros sabemos que siempre, en todo género, están los defensores de la tradición. Claro. Que, como decía, no sé si era Debussy o quién era el que decía, no hay nada más peligroso que dejarle la música tradicional a los tradicionalistas. ¿Cómo tomaron en Corrientes estos los viejos exponentes de la tradición chamamecera tu trabajo? Yo te digo, fui a tocar a un programa de televisión que era muy tradicionalista y me llevaron la gente de ahí, del canal 9 Resistencia. Y bueno, tío, nos miraban medio raro al principio, ¿no? Te imaginás, con Horacio armando toda esa percusión, que ya medio le tienen miedo. Pero con los tradicionalistas lo que pasa es que a lo que le tienen bronca es a la batería. Con la percusión es otro tema. Claro. Entonces, viste, como que ahí estoy cubierto un poco, ¿no? En medio que uno tiene que andar acomodándose con el repertorio incluso. Sí. Pero en ese programa que era netamente tradicionalista, yo toqué Remanso, por ejemplo. No toqué Nordeste porque, bueno, no era... Hay temas que no van. Pero te quiero decir, toqué Remanso y toqué los temas más chamameceros, digamos, como Camino del Isoquí, que son... Sí. La fiesta, el hornerito. Y el hornerito. Claro. Esos temas toqué, fueron, en realidad fueron seis. Bueno, no me acuerdo el otro, pero te quiero decir que el tipo me dice, mira, cuando andés por acá, el director del programa, que es de un conjunto chamamecero tradicionalista, avísanos y hacemos de nuevo el programa. Ah, o sea que va a o sea decidir. Que les gustó. Les gustó. Y a mí me llamó mucho la atención, pero Pero te quiero decir, mucha gente no le gusta. O sea, obviamente no le gusta. Lo que yo trato a estos temas de chamamé cero, que si vos le sacás la percusión, son chamamé cero, o pleno. O sea, salvo algunas cosas que están ahí, que por ahí los más tradicionalistas no van a saber lo que está pasando, pero ¿cómo te decís? Sin la percusión pasa con un chamamé más. Estamos con Néstor Acuña, con él vamos a cerrar el programa. Les recuerdo que el sábado que viene lo pueden escuchar hablando de chamamé a los Núñez y Ruiz Guiñazú, que van a estar en el Club Atlético Litoral, y el nuevo laburo de Ale Franoff, a quien vamos a tener la semana que viene también. Esto es un nuevo emprendimiento del Club Atlético Litoral, es una de las ramas del Club El Disco. Acérquense hasta Sánchez de Bustamante 764, donde funciona el Club Atlético Fernández Fierro, que también da para ir a ver al Fernández Fierro, que es un bandón. Así que nada, el sábado que viene los vamos a ver ahí mostrando doble laburo. Y vamos a esperar entonces el primer show de Néstor, a ver cuándo presentamos Nordeste y antes del fin de año el Big Show. Che, ¿vas a tocar? ¿Sí? ¿Tenés ganas de tocar? Sí. Vamos a escucharlo a Néstor Acuña. Yo quería agradecerle a Néstor por haber venido, porque de verdad es una de esas cosas que uno encuentra después de tanto ver, y es una alegría ver que además se cristaliza en discos como Nordeste después de tanto viaje, de tanto laburo. Agradecer a Gonzalo Pladera, agradecer a Darío Cataife, nuestras manos al aire, a la gente de La Azotea, a la gente de Antena Libre, a la gente de FM de la Calle, FM de la Tribu, FM en Tránsito, a la gente de Radio Arte en Gaiman Chubut. Con todos ellos vamos a bailar ahora un ratito con Néstor. Y no sé si me quedó algo pendiente. Él es Diego Lenger. Sí. Yo soy Alejandro Asirev. Nos vemos la semana que viene. Néstor, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos. Gracias. Ahí va a tomar bien, ¿eh? ¿Y qué puedo tocar? A ver. Puedo hacer una improvisación también, ¿no? Y esta era la cuestión que tocaba en esa época. ¿El mismo? Sí, el mismo. ¿Ese que te hizo Oso? ¿O ese fue el que te hicieron después? Ya me había prestado. Este me lo compré. Thank you.